¿Cómo te parece que está el medio ambiente en su barrio, aquí en San Cristóbal? El medio ambiente, pues bien, está bien. El medio ambiente, te refieres a lo que es basura, todo lo que es reciclaje o todo eso. Bueno, sí. En la colonia donde yo vivo, lamentablemente estamos cerca del mercado. Entonces, como estamos cerca del mercado, hay mucha basura. Hay mucha, los camiones que llegan, debería de haber un lugar para, especialmente para los camiones de carga y descarga, central de abastos. Pero como no hay, entonces los camiones estacionan en cualquier tipo de, en cualquier calle. Y eso es algo muy molestoso, pero de hecho estoy hablando donde yo vivo. Pues igual y puede ser en diferentes barrios, igual y esté muy limpio, ¿verdad? ¿Cuáles ideas tiene para cuidar el medio ambiente? Pues muchas, podría ser, lo del reciclaje está muy bien, que dividir la basura en cada, en el área en que cada le corresponde a cada materia. Aparte de eso, pues tratar la manera de que muchas personas llevan su basura en el carro y en lugar de tirarla, pues llevar una bolsita en el carro y de ahí depositarlas. Sí. No tenemos la mala costumbre de aventar a la calle, y sino no hacer todo lo contrario, de llevar una bolsita en el carro y guardar toda la basura en el carro. Esa podría ser una forma de que todos podríamos cooperar de esa manera. ¿Está dispuesto a hacer algo para cuidar el medio ambiente? Claro que sí, con muchísimo gusto. Se lo agradezco, muchas gracias. No hay de qué, hasta luego. Sí. ¿Cómo te parece que está el medio ambiente en San Cristóbal? Bien. ¿Cuáles ideas tienes para cuidar el medio ambiente? No tirando basura en los ríos, cuidando las plantas, los animales. ¿Estás dispuesto a hacer algo para cuidar el medio ambiente? Sí. ¿Cómo te parece que esté el medio ambiente en San Cristóbal? Pues no tan bien, porque pues nadie cuida, por ejemplo, el hecho de tirar basura. Todos tiran basura en cualquier lado y contaminan mucho. Estas fueron las entrevistas que hicimos. Bueno, ahora vamos con una pista de música. Si el agua que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los amores. Hablar sobre el tema de la libertad de expresión. Yo creo que la libertad de expresión es decir lo que sientes, y lo puedes hacer a través de la manera que tú quieras, bailando, cantando, hablando, como tú quieras. Y es como decir lo que tú sientes, lo que crees que está mal o lo que crees que está bien. Y creo que esa es una mejor solución de andar golpeándose o gritándose. Y creo que eso igual se maneja mucho en las escuelas, para la libertad de expresión. Y ahora, en ese tema, logramos hacer un radioteatro que les vamos a presentar ahora. Buenos días, alumnos. Buenos días, maestro. El tema de hoy es cívica y ética. ¿Entendieron el tema de ayer? ¡Sí! No, tengo una pregunta. Pero si estoy explicando. Solo pregunté si entendieron el tema de ayer. El tema, como les acabo de explicar, es formación cívica y ética. En el punto número uno, en esta materia, ustedes van a entender que... ¡Maestro, maestro! ¡Calla, por favor! Estoy explicando. En esta materia van a entender los próximos puntos a... ¡Maestro, no entendí! ¡Silencio, por favor! Les acabo de decir que ustedes vienen a aprender, no a preguntar. Que nadie diga que no pueden expresarse. Todos y todas tenemos los mismos derechos. La experiencia fue muy bonita para nosotros y no sé cómo les pareció a mis otros compañeros. Ahora les vamos a preguntar, ¿te gustó? Sí. ¿A ti? Igual me alegra mucho. Te gustó, Juan. Bueno, eso es todo. Ahora vamos con música. Guerra tenía una perra y Parra tenía una porra. No. Parra tenía una porra y Guerra tenía una perra. No. La perra pegó con la porra a la parra de Guerra. Che, pero qué papelón. Pónganse de acuerdo que los chicos nos están escuchando. Otras de las experiencias que hicimos en este curso, en este taller, fueron grabar sonidos, y acá se grabaron algunos sonidos de la ciudad de San Cristóbal. Yo pude grabar lo de unos pajaritos, que creo que fue el primero, y grabé el último, que fue una escoba, aunque fue muy divertido porque nunca nos habíamos fijado que habían tantos sonidos en un parque. Bueno, yo logré grabar a unos niños tocando marimba y también algunos adultos. El mío fue un señor pelando naranjas, su pelador automático, y así, bueno, como dice Amanda, estoy contento de haber escuchado esos sonidos, porque si no, ¿con qué hubiera sido? Y ahora... Con los sonidos que creamos. Pájaro carpintero que se hace con un vaso y con un palo. Y un martillo. Y dicen, y es porque estudia mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. En este taller me divertí mucho porque me aprendí sonidos, como hablar en la radio, lo que estoy haciendo ahora. Y cuando un niño está en la radio, no solo siente una experiencia, sino también que se divierte y que expresa lo que siente. Para mí fue una experiencia maravillosa, me la pasé muy bien conociendo a mi hermano. Me la pasé muy bien con ellos dos. Y también agradeciendo a Paula y a Patricia. A mí me divertí mucho porque pudimos ver hacer muchas experiencias nuevas que nunca las había hecho en mi vida. Y me divertí mucho igual por salir a entrevistar a las personas y aprendiendo varios temas sobre el medio ambiente y la expresión, ¿cómo? La libertad de expresión. Bueno, ¿y qué le dirían a otros niños que nunca hicieron radio? ¿Qué le darían algún consejo? ¿Les dirían que prueben? Sí, yo les diría que estar en la radio es algo maravilloso porque puedes expresar lo que sientes, no solo también expresarlo, sino también liberarlo. ¿Algún saludo que quieran mandar? ¿Algún saludo para alguien? Pues yo sí, para toda mi familia, para mi familia, para mi mamá, para mis abuelos, para mis tíos y para mi prima María José Iberito. Nosotros para nuestra familia y para nuestros primos, así como a mi primo Pablo, que él también es de la radio. Y también nuestros sobrinos, que todavía son bebés. Bueno, gracias a ustedes también por haber participado en el taller. Nos divertimos mucho, nosotros también, nos hemos reído, hemos aprendido también cosas nuevas, porque en todos los talleres todos aprendemos, no solo los que vienen a tomar el taller, sino los que tratamos de compartir conocimiento, también aprendimos mucho de ustedes, así que gracias. Sí, lo mismo, muchas gracias a ustedes, como dice acá Paula, cada vez que hacemos algún taller uno se lleva también un pedacito, no es que solamente viene a dejar, sino que también se lleva un pedacito de Andrés, un pedacito de Amanda, un pedacito de Javier, así que son esos pedacitos que nos van a acompañar, hemos aprendido también muchas cosas, así que bueno, muchas gracias a ustedes por ponerle las ganas que le pusieron y bueno, un aplauso para todos. Me dijeron que en el reino del revés nada al pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen y es porque estudia mucho inglés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies, que un ladrón y vigilante y otro el juez, y que dos y dos son tres. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez, que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos a ver cómo es el reino del revés. www.radiomochila.com.